lo mejor de nosotros, mira Elia. Eso que dice, no renuncio a ti. Muchos tienen problemas en su relación. Aférrense a un plan. No jueguen a los novios. Ven. Ni la Elia. Poco decir, porque sentimos tanto que hicimos, lo que tuvimos es poco decir. Cuántas veces gritamos que nos amamos, tanto que nos prometimos que nos amamos.